No te olvides de que siempre hay alguien o algo esperando por vos, algo más fuerte, más inteligente, más malo, más amable, más duradero, algo más grande, algo mejor, algo peor, algo con ojos de tigre, mandíbulas de tiburón, algo más loco que la locura, más cuerdo que la cordura. Siempre hay alguien o algo esperándote. Mientras te pones los zapatos, mientras duermes, o cuando vacías un tacho de basura, o acaricias un gato, o cepillas tus dientes, o festejas un festivo. Siempre hay alguien o algo esperándote. Métetelo en la cabeza para que cuando pase, estés lo más listo posible. Mientras, que tengas un buen día, si es que todavía estás ahí. Yo pienso que estoy... Me acabo de quemar los dedos con ese cigarrillo.